Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 357, grabado el lunes 20 de febrero del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brita Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show como es costumbre. No tenemos dinero en esta ocasión porque no tuvimos productor ejecutivo. Así que, pero no le hemos dicho nada más a Five Heroes, así que shh. Sí, que hoy baila el crédito. Sí. En así, pagos chiquitos. Si usted quiere que la maceta de Behaviors vaya contenta, vaya ya a comicgeekos.com, diagonal blog. Busque el botón de donaciones, apriételo. Tiene ahí una cantidad que le quiera poner usted en la tanga a la maceta de Behaviors. Y será nombrado el productor ejecutivo del próximo episodio. Mira, ya se está poniendo un rotulito que dice: hoy no se fía, mañana sí. Tendrá que fiar de nosotros. Señoras y señores, pensé que ahorita viene la parte que me gusta. Venga, mamor, venga. Mire, no tenemos pisto. Se fue. Yo también. Ey, Maradona. Donen, porque cada vez que no tenemos pisto y que nos donan la masita, se va a la casa y ya no. Se va prematuro. Sí, no, ya. Queremos que continúe. No, se va para mi casa. Ah, chispas. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio muy, pero muy especial con unas cuantas noticias. Comics. Adelante, Julius. Mira, hay bien poquitas noticias hoy. Dale. Como nadie se quiere morir, no podemos velarlos y hacerles menciones honoríficas ni honorarias. Así que nos vamos a quedar con que ya aparecieron los primeros reviews de la película de Ghost Riders, Espíritu de la Venganza, en Internet. Y ¿deberíamos de afligirnos? No dan buena. Mira, hicimos señal. Bien en nos tener altas expectativas para la película, porque un review dice que está mala, que es peor que la primera. ¡Puta! Porque no, ya, mira, espérate, ahí ya perdió credibilidad el review, porque a mí es imposible, cabrón. Yo creo que era porque los directores en todos los Comic-Cons que habían salido, a los que habían visitado, habían dicho: es que esta película va a ser más dark, la vamos a hacer para mayores de 17 años, CR. Va a tener más violencia. Sí, porque salía meándolo. y entonces la madre dijo: ay, vamos a ver si es cierto. Y tal, parece que no. Y el otro review que leí, porque leí dos saltándome todos los spoilers, así que no se preocupen, dice simplemente: miren, es una película B. Es una película Marvel B. ¿B? B de burro. O sea, está hecha a propósito a ser así como exagerada, bulliciosa, muchas explosiones, una historia que se habrán regular. Metido a Marvel. O sea, no es como que le faltan recursos. Bueno, es que está hecha en asociación con Sony, acordate, no tiene. No Marvel. Es Marvel, entonces. No es Marvel. No, ni los Avengers. No va a tener nada al final que tenga que ver con los Avengers. No, va a salir Nick Fury invitándolo a participar. Entonces el otro dice, tal vez sale Nick Fury diciendo: pa, mira, hijo puta, vos no vas a salir. Vos ni te acerques. O sea, va a salir el video de los rechazados, así tipo American Idol. Este va a ser alguien. Así que, bueno, miren, la vamos a ir a ver. Este, ni siquiera de la misma compañía, pero la Catwoman también le están diciendo: vale, venga. Pero tal vez alguno de esos hace pisto así como el William Hunt. Yo tengo una noticia. No sé si es la misma que vos tenés. A ver. Son los nominados para el Nebula Award. Ah, no. De ciencia, ah, esa era la que yo traía. Ciencia ficción, va. o sea, son de paja. Yeah. Mira, un vergo de libros que jamás he oído de ellos. O sea, no sé qué onda. No, pero yo tal vez sí. Pero, una tal. Hay una categoría. Es ciencia ficción, no fantasía. No, pues es que es, imagínate, que es ficción. No es que porn. Yo no haya leído. No es porn. Ah, pues no. Bueno, pero hay una categoría de... Pop-up. Scratch and smell. Con un hoyo en medio del libro. Ay, diciendo pues. Es una caja. Bueno, no, pero hay una categoría de presentación dramática. Entonces ahí está, hay películas. ¿Quieres decir el manual de Galactus? Y el nominado es... Es una presentación bien dramática. Es Attack the Block, que ya nos la han recomendado. Es una película británica donde invaden alienígenas. Ok. El Capitán América está nominado. Ok. La película, obviamente. El episodio de Doctor Who, The Doctor's Wife. Vaya, está nominado. Sí, bueno, a mí me gustó. Y recordame cuál es ese. Es el del TARDIS. El último, ok. Que la TARDIS se hace. No. Ah, el Doctor's Wife. Sí. Ah, no es el de la TARDIS. Sí, no, esa mierda, ¿no? Uh-huh. Hugo. La traen, si no es este, el siguiente fin de semana. Que no le están dando ya. No es. Yo vi que, había póster con Hugo. No, así. Pero creo que decía próximamente. Medianoche en París, por Woody Allen. Source Code. Source Code es de este año. O sea, del año pasado. Sí, de que sí, en 2011. Y la de Woody Allen es ciencia ficción. Y el Adjustment Bureau. El Bureau. Bueno, el Matt Damon. También bueno. Pero. No la he visto. Esas son las nominadas en esa categoría. No la hubiera puesto yo como para nominada, pero bueno. Ajá. La única es que reconocí. ¿Y de libros no los tenés ahí? Nada. ¿Alguno que suene simpático o algún por lo menos para tratar de leer? Está bien chistoso. Historias cortas, noveletas, novelas. No, novelas. Novelas, no, aquí está. Fotonovelas, no. La Reina del Sur. Novelas. Among Others, entre otros. Ah, sí. Así se llama el libro. Ajá, no. ¿Quién lo escribe? Vale, entre otros. Están estos libros. No, ese es bueno, Among Others. Embassy Town. No me gustó algo lenta. Y no suena. El escritorio no te suena. Cuando al final lograron levantar, se puso. Ese a mí no me gustó. No habrá uno de Isaac Asimov, póstumo. God's War, la guerra de Dios. No, God of War. Firebird. Ah, el carro es chivo. Sí, buen carro. En algunos años. Uh-huh. ¿Esto qué onda? Mechanic. Mechanic. El que arreglaba el Firebird. Un cuento del circo Tresaulti. Ah, yo solo el Dosauti, ¿viste? Y el reino de los dioses. Ese bueno. De donde comenzó la guerra del dios aquel. Es que leer una de okay. Era el papá de Thor. ¿Y para qué leíste los nombres si no sabíamos ni uno? ¡Porque botillita, papá! Okay. Viendo que le sacábamos. Escarbando. Sudando nosotros del medio de entretenimiento. All right. Marvel ya anunció de que los dos nuevos series que van a ser la línea infantil, sustituyendo los libros que cancelaron, sin ninguna sorpresa, una va a ser Ultimate Spider-Man Adventures y la otra va a ser The Avengers, Earth-Mightiest Heroes Adventures. O sea, algo así como los Avengers... aventura que como viene la película de por todos lados también que meter a Avengers. No, pero lo interesante es que los nombres que acabo de dar son los mismos de las dos series animadas que Marvel va a comenzar a pasar en los canales de Disney. Ya está pasando. Earth Mightiest Heroes y Ultimate Spider-Man. Yeah, pues. Entonces lo que están haciendo ya comienza corporativamente a sincronizar temas y va a llevar las historias y el diseño de personajes de acuerdo a las series de televisión. Y ese espacio de una hora Marvel en el Disney XD se llama Marvel Universe. Y así se va a llamar también el universo infantil para los chicos en Marvel. Igual la Warner está haciendo una hora de cómics de DC en Cartoon Network. Van a hacer una hora de Young Justice. Que es ¿y cuál otro tienen ahorita? Y el otro... Linterna Verde. Ah, ok. No he visto aún el primero. Ya me acordaste. Otra noticia. Ayer se pasó el primer episodio, el episodio 500 de Los Simpsons. ¡Ajá! Ay, ya que lo mencioné. Anybody watch it? Ya lo vi. ¿Lo viste? Sí, sí. Está bueno. Fíjate que está divertido, pero yo eso que lo empecé a ver y de repente, puta, ya acabó. O sea, se siente bien poca historia, pues no, como que no pasa mucho. Pero fíjate que en parte, uno que sí pase bastante y que lo vi el fin de semana es el sexto de la temporada, que es cuando sale de invitado Neil Gaiman. Ah, que hacen squad de escritores. Hacen una novela juntos, varios de los personajes ahí del pueblo. Pero la historia está bien, bien craneada y el Gaiman los agarran de pato. Cada vez que sale en escena, ¿sabes qué habla? Lo hacen pedazos. ¿Por qué? ¿Por maje? Por... Ah, sí, por maje. Pero al final lo jode a todos los demás. Ah, no. Hombre, la historia está bien bonita, está bien interesante. Y para variar, Homero y Moe y los demás no salen de pendejos, sino que hacen algo inteligente. Uh-huh. También Marvel anunció que en mayo va a lanzar la siguiente miniserie de Marvel Zombies, para ustedes que les encantan. Mm. En esta ocasión el escritor va a ser el mismo de la anterior miniserie del año pasado, Frank Marrafino. Ah, ya no es Kirkman. Ya no, Kirkman solo escribió la primera miniserie. Esta creo o sea, la que fue buena. Sí, esta creo que es como la sexta ya. Y el artista hoy es Mirko Pierdeferici. Puta. Así que van a ser cinco. Una miniserie de cinco números. Y tal parece. Hoy salen miembros de Armor, las fuerzas de Armor luchando contra nazi zombies en la Segunda Guerra Mundial. ¿Nazis y zombies? No, primero fueron nazis, después se hicieron zombies. Okay. Porque era bien difícil hacerse zombie primero y después nace. Nah, quién sabe, de ahí los convences así con estos muertitos. Y la última, ya está confirmada la fecha, van a lanzar el Space Battleship Yamato 2199. Battleship Yamato. Sí. ¿Yamato? Yamato. Oh, y espérate, eso, dale, que me interesa. Eso, pero es serie animada. Es serie animada, okay. Pero los dos primeros episodios en Japón los van a dar en el cine. Ya después van a seguir pasando la serie normalmente. Pero va a ser remake, va a ser... Es un remake. Ay, pero no, porque la historia era buena. Y desgraciadamente, va a salir Tabor. Mira, Tabor. Yo no sabía que la historia es súper popular en Japón. Uh-huh. El año que salió hizo más en la taquilla que Star Wars, porque salió en el 77. Sí. Es que la historia era buenísima. Y han habido varias versiones. Sandra, estuvo la serie, después hicieron unos ovas, después sacaron la película, después... después hubo una versión en el 95, que era el Yamato 2520. Sí, pero esa era a continuación. Ok. Después hubo una decisión en corte en el 2009 que les cedió los derechos a no sé quién y finalmente se murió el creador, el Nishizaki. Sin embargo, hoy ya todo está en orden, lograron ponerse de acuerdo, están lanzando la nueva serie con... diseño de personajes de un tal Buteru Yuki, que diseñó para Scaflone y para Record of Lost World, con música del creador también de Evangelion, Hideaki Anno. ¿Y quién más? ¿Había otra referencia? Ya, a ver qué se hizo. Es que mira, lo... Y el video, porque aquí hay una extra, está bien chido. Acuérdate que tuvimos la mala suerte de nosotros de ver aquí la versión que ya había sido censurada. Ah. Entonces la historia... Bueno, la historia era buena, pero la animación... Pero el robot, ¿verdad? Que fue en... Ah, no, eso fue en... No, eso en, fue... En Fuerza G. Ajá, en Catchaman. Sí, pero aquí también sale un robotillo parecido. Sí, pero sí está... Sí era de la historia. Sí era de la historia, ¿verdad? Pero sí, incluso cuando yo compré toda la colección esa Yamato en VHS... Decían los que me acuerdo que vos viendo yo es que sí, para mí eso realmente tiene poder sentimental, ¿verdad? Porque yo me recuerdo cuando yo esperaba esa serie que la pasaban aquí en televisión Y aquí ni siquiera, o sea, no te podías dar cuenta que el editaje era tan malo porque ni siquiera te la daban un domingo y al domingo siguiente ni siquiera continuaba. O sea, te daban otro que siquiera nada en, que ver. Ni siquiera en orden. Pasaba, pero entonces yo ¿seguro me que no lo daban sábado y domingo y te saltabas el del sábado? No, porque eso no lo daban en Jardín Infantil. Ah, el tío Periquito la presentaba. Entonces... se la sacaba el sombrero. Por eso es que, Cyborg, aunque en los reviews decía, miren, mejor compren el DVD porque el DVD es la versión japonesa. Y ahí sí se entiende la historia, ¿no? En los VHS no, porque es la versión gringa. Que por el miedo. Pero como yo no tenía en ese entonces acceso a DVD player, la tuve que comprar en VHS. Y tiene razón, o sea, la historia mala, pues. Pero ¿y Sandor? Sandor. ¿Cómo derrotó al malo? Así con clic. Y todos así ya... Y el otro puta tartando su ensayo. Escribiendo una mierda, así. Ah, chime. Bueno, ya le había puesto hasta el lado. Y se activa el escudo. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Se van a esperar que la doblen a inglés? O no, la subtitulen a inglés. Nomás la subtitulen. Te digo, Yamato para mí es... Yo haciendo cola ya. La ley. Sí, no, esa me ha dado una buena noticia. Okay. Yo la espero más que los Kill Rati. El OVA Julio, de los Kill Rati. ¿Viste Comic Book Man? No pude. Mira qué bueno está. Está chido. Ey, pero dicen que salían como 3 episodios. Bueno, no, yo solo viste uno. Uno, el primero. Sí, el primero. ¿De qué se trata? Mira, te lo voy a poner fácil. Ah, no, así no. Está muy buena, está muy buena. Pero vos has visto esa serie que no sé cómo se llama. De... Ajá. Ajá, bien. Eso. Sí, no, pero es que no la puedes confundir. De esos tipos que tienen una tienda de antigüedades y que llega Mara. Punch Up Heroes. O sí, algo sí, de Punch Up. Pero es como History Channel. De es Real TV. Es Big Histórico, o sea, History Channel. O sea, son ellos en la... O sea, primero están así como en video podcast, ¿verdad? Así ellos hablando. Pero te empiezan a contar, ah, sí, cuando llegó y ¡prins! Y ya te ponen a tomar real, ¿verdad? De cuando llega alguien, mire, yo tengo esto, ¿verdad? Puta, un dibujo de Bob Kane, de Batman. Pero hacen la transición. Ah, sí, ¿te acuerdas cuando vine? No. Porque es Scooby-Doo. No. Entonces, pero vieras qué chivo. Puta, las ondas que le lleva la Mara. Puta, bien. Tengo este flashlight usado, ¿por qué? Y también en el primer episodio, también fueron ellos a... Es de 30 minutos a una hora. Como de 45, tal vez. Pues tira una hora. Entonces, con los comerciales. 38.3. Entonces, vienen estos y encuentran que tenían un despije en la paquinera de volados viejos. Ajá. O de volados promocionales. Entonces, se van a una a un flea market. Mercado de pulgas. A vender todo, ¿verdad? Y a ver, y se van 3 de ellos. Entonces, les dice el que es como el jefe, que no es... Walt Flanagan. Te interrumpo. ¿Esto sucede en la paquinera de Smith? Porque él tiene una. ¿O es una X? Ellos todos trabajan en la paquinera de Smith. Ok, ya. Entonces les dice el que la maneja, va, miren, o sea, vos agarras esta caja, vos esta, váyanse. El que me traiga más pisto, gana. Entonces, qué chido, mira, qué chido está. A mí me gustó el primer episodio, no sabía que había salido mal. Yo creía que esta semana iba a salir el segundo. Ya voy a chequear. Para estar pendiente para verlo, porque vale la pena. Está bueno. Comic está muy bueno. Man, vamos a chequear. Recomendado. Comic Book Man. Está bien, ¿eh? Mira, y no has oído de una onda que ha hecho el creador de Psychonauts. ¿Cómo se llama? Tim Schafer. Ese chavo ha hecho juegos bien, Paloma. Sí, ha hecho juegos bien, vergüenza. Si pueden jugar Grim Fandango, parece que es uno. Buenísimo. Psychonauts es otro. No me acuerdo cuáles otros tiene, pero buenos juegos. Creo que él es el mismo de Day of the Tentacle. O es otro chavo. Bueno, no sé. Pero es que está haciendo un proyecto él solito, ¿verdad? La cosa es que la compañía de él dice, bueno, queremos hacer un juego, pero más así tirándole a esos de Full Throttle, Day of the Tentacle, así un poco más retro, ¿verdad? Pero nadie le está financiando el juego. Ajá, un juego de aventura al estilo Text Adventure Game, pero point and click, así. Ajá, point and click, bueno. Entonces viene él y se metió a Kickstarter y dijo, mire, mana, necesitamos $400,000 para hacer esto. O sea que vamos a poner un intervalo de un mes para reunir ese dinero. Ustedes donan lo que puedan, que bla, bla, ok. 8 horas después, había hecho $400,000. Un día, ya al día siguiente ya tenía 1,000,000. Y parece que ya llegó a 2. Y falta, ¿sabes qué lo va a hacer? Faltan 22 días para que termine el plazo. Y, o sea, dice, ok, la meta era hacer el juego. Puta, pero ¿y cómo va a toda esa gente que le ha dado pista? Imagino que... Es que va a ser como un documental de la creación del juego, que eso es algo extra que se le va a dar de regreso a la gente que donó. Aparte, imagino que le va a dar una copia del juego. Y hubo por lo menos. Pero, lo voy a acabar, mira, pero ¿y esta mara se ha hecho de mara que le dona así de dolarito en dolarito? ¿Hubo alguien que dijo, va, yo creo en este proyecto? El sitio está hecho para facilitar la mara dolarito a dolarito. Oye. Pero si vos podés donar $1,000, das $1,000. Oye, los títulos que más conocidos en los que él trabajó: Full Throttle. Buenísimo. En LucasArts, Grim Fandango de LucasArts, Psychonauts, Brutal Legends, y fue co-diseñador de The Secret of Monkey Island, Island 2, clásico, y The Day of the Tentacle. Todos esos juegos son buenísimos juegos. Creo que Day of the Tentacle está... No, Monkey Island está en iPad. Sí. En iPad, sí, Monkey Island se puede... se puede jugar. Buenísimo, por cierto, yo lo tengo. La cosa es que dice que... la meta era hacer el juego. Con este dinero extra dice, bueno, vamos a hacer traducciones en 4 lenguajes distintos, vamos a tener versiones para Mac, Linux, para iPod, iPad y todo eso. O sea, voy a viajar a Europa, tal vez ahí escribo la versión en italiano. Algo así. Y me voy a dar a mi esposa. Y lo demás para... Voy a ir, o sea, lo demás para la poder chica hacer las traducciones, yo me voy a pagar de este dinero las clases para aprender el idioma, para asegurarme que esté bien. Con una profesora así medio... medio exótico. Y mira, solo han dado 2 episodios. Este domingo va el tercero. Ah, pues me falta uno. Okay. Pues ese juego de Grim Fandango lo quisiera jugar otra vez. ¿Y de qué se trata? ¿No? Tan bueno. Es de un fandango, pero que es Grim. ¿Qué? Ah, pero que verde. Sí. No, Grim. Grim. Ah, Grim. Sí, no, Grim. Grim. Bueno. Pronuncian bien, hombre. All right. ¿Y cómo se va a llamar esto, supuestamente? Por teléfono. No ha dicho. Se va a llamar... Qué verguapisto tengo. No sé. ¿Cómo hacer 2 millones? Y de repente, bueno. Se va a llamar Príncipe Nigeriano. ¿Y ya estuvo el juego? ¿Sí? ¿Ya fue? ¿Sí? ¿El juego? So long and thanks for all the fish, se llama. Sí. So long, hija de puta. Se va a llamar, voy por unos cigarros. Sí. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Se me quita la tos, un momento. ¿Ya entró Sim? Sim. Pasártela tú. Sí, es que esto sí para allá. Déjame ver, la número 5 es un debut. Debut. Que se llama Esto Significa Guerra. Yo creo que es una película de Bugs Bunny. Contra Elmer Gruñón. Esta hizo 17 millones, bastante bien. La número 4 es Journey 2 con The Rock, que se van a la isla misteriosa. La número 3 fue el debut de Ghost Rider, por cierto. Bueno, pues no lo sé. ¿Y cuánto dinero? Hizo 22 millones. Es lo normal. De 75. De 57 que costó. La número 2 es The Vow, o el juramento, no sé de qué trata. Se me hace que hacer algún juramento. Sí, yo creo que tengo una mara que pide un deseo y dice: yo sí voy a jurar que voy a hacer esto. Ajá. Oh, no, parece. No, aquí está, mira, te lo digo. ¿Qué es? Oh, no, solo por el póster, como que sí. Sí, ya. Chick flick. No vale la pena ni inventar mierda. La número 1 es Safe House con Ryan Reynolds y el. ¿Cómo se llama? Denzel Washington. Que Denzel Washington es el malo. Ah, ok. Spoiler alert. Esta es la que sacaron el clip en Top Gear. En Top Gear. Empiezan todos de chero, bien, no sé qué. Son amigos. Ya los spoileo. Por cierto, la número 9 fue la de Miyazaki, la de Borrowers. Borrowers. ¿Y cuántas semanas? El debut. Y bueno, que no me lo no las promueven. No las promueven. O en poquitos cines. Es que esa es la cosa, que hizo 6.5 millones. Y fue en 1.500 salas. Normalmente son 5.000 salas. Sí, así, sí, fueron poquitos. Como... ¿Y solo en Estados Unidos? Sí, solo en Estados Unidos. Y deja ver... Es que Japón ya la vieron. Ya, ahí rompió taquilla increíblemente. Era una demoledora. Gilberto Santa Rosa. Esto parece asoleado. Aventura. Esta es una foto de Bad Cosplay. Oh my god. Mira la chica de la rey. No pensé que era hombre. Y que se le veía el calzoncillo. Parece James May. ¿Cómo más mierda? Bueno. Bueno, perdón. Uy, oye, escucha. Ponle el enlace. Chiche es el bicho que la. Ponle el enlace. Qué mal cosplay. No, pero es que no sé ni cuál es el enlace ahí. Ya te lo voy a mandar a ver si. Alright, sorry, Mara. Disculpen, pero es que están aquí pasando un iPad con una foto chistosísima. Very bad cosplay. No, eso no sé. Deberías de. Hey, pásale el link para que después. Ya me quitaron el iPad. Estamos ocupados aquí. Estamos hablando. Bueno, pues. Alright. Continuamos entonces, señoras y señores. Que volví a ver la foto. Efecto fulminante. Sí, eso. Hay fotos así. Ya me ha pasado en el pasado. Es que el bicho no está muy contento de estar ahí, ¿verdad? No, yo creo que el más complicado. Perdió una apuesta. Right. Le dijeron, mira, vos vas a ir de Chichi. Toma maceta y cuando la vio dijo, ¿mamás de quién? ¿Cómo es? Igualito James May. Hola, right, señoras y señores, continuamos entonces. Con lo que ustedes han estado esperando. Así es. ¡Ahí está! Ahí está ese archivo que no lo puedes hacer así otro. Fíjate otro que ha estado súper bien, pero esto es la carne encarnada. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy fabulosamente especial, porque se volvió a trabar el gatillo, que no hay dinero, ustedes saben. Ya ven que cuando ustedes donan, no se traba el gatillo. Sí, coincidencias. ¿Sí? De la vida. Así es. Señoras y señores, en este episodio, pero muy fabulosamente especial, hablaremos acerca de Daredevil, a quien ha venido aquí, pero se anda golpeando en todas las paredes como chicote porque no puede ver. Pues, a ver. Tal vez solo quisiera empezar con algo de trivia de que Daredevil, del que vamos a hablar es Daredevil de la Marvel. Ay, que hay otro. Hay otro Daredevil, que fue publicado en los años 30 y que luchaba contra Hitler allá cuando empezaba a hacer de Berges en Alemania. Cuando no era zombie aún. Ajá, ajá. Entonces, este chavo ya estaba en una compañía que se llama Lev Gleason Publications. Y esta empresa, como se deshizo y ya nadie renovó el copyright, este personaje está en el dominio público. Ah. Entonces, han habido otras empresas que lo han agarrado y para hacer historia tal. La más reciente creo que es Dynamite, que es un proyecto que se llamaba Project Superpowers, con portadas de Alex Ross. Y solo que por cosas de copyright le tuvieron que cambiar el nombre a Death Defying Devil para que no se confundiera con este Daredevil. Pero cabal, en la portada sale Hitler y Daredevil y ahí dándose a reto. ¿Y cómo es visualmente el personaje? Mira, es, tiene un traje mitad rojo, mitad azul, así. Uh-huh. Y ya. Pero traje así pegadito que le cubre todo el cuerpo. Ah, okay. Pero así, como que Deathstroke, la máscara, yeah. Así mitad azul, mitad rojo. Pero sí, se dejó de publicar y hasta ahorita que ha vuelto a hacer su aparición el chamaco. El Daredevil que vamos a hablar es el siguito. Sí. El siguito de la Marvel. Vaya Julio, tú que anda shush. El que sugirió el tema. Vos lo has dicho. Sugirió el tema. Ajá. No lo implementó. Bueno, este chavo fue creado en 1960 y algo, 64. En abril. No en abril 8, sino que a principios. Este apareció en su propio cómic, Daredevil, número 1. Fue creación de Stan Lee y Bill Everett. Fueron los primeros Bill Everett fue el primer artista que trabajó en él. Stan Lee fue el que lo se lo inventó. Hubo contribuciones de Jack Kirby en cuanto al diseño del personaje. Pero poco duró porque empezó con un traje amarillo rojo, no sé si te acuerdas. Sí, uh-huh. Claro. Que era, el, que era como de, era como la bata de Tata. Como de grecorromano, el, no. Como de luchadora grecorromano. De los que luchan grecorromano. No. ¿Cómo no? Era. Bueno. Ya vieron el enlace. La mara. Oh, por Dios. <¿Qué puta? risa> Efecto fulminante. Pero, cabal, así tenía un. Que ponerle que mallas amarillas, mangas amarillas, todo amarillo, excepto un como volado así, cabal, como grecorromano. Sí, como grecorromano. Pero rojo, así como una gran D aquí. Vea, deficiente de la vista. Sí. Sí, porque no podía leer. Y no le alcanzó para la B. Entonces, poco le duró ese traje porque le duró ese número 8. Pensaba que era disléxico, no sabía que era ciego. Disléxico, dumbass. La onda es que el traje le duró hasta el número 7. Ya para el número 8. Ya se le ganó. Se le ensució y era color lodo. No, entonces, ya tenía un güey en las nalgas y no sentía. No, se lo veía. No podía ver. Sí. No, entonces ya estaba con el traje todo rojo. Tampoquito le duró el amarillo. Le duró bien poquito. Yo creo que alguien dijo ahí, mira, qué sosiego, mira los colores que andan. Ah, chip. Entonces se los cambió. Entonces, por esa época, mira, nunca fue así como muy popular. ¿El personaje o el traje? El personaje. Okay. Pero tuvo un montón de mara así, fabulosa, trabajando en su título, pero de forma rotativa, o sea, no duraba mucho. Ponerle que trabajó en él, Wally Wood, es súper famoso ese. John Romita Sr., el papá de tu artista favorito. Trabajó Jack Kirby por un tiempo. Después llegó Gene Colan. Espera, ya vamos a llegar. Entonces así pasó con su rotación de artistas y escritores, que realmente no fue así como gran época de él. Siempre era como un segundón. Ahí tuvo héroes sus villanos clásicos. Ponele que había uno que se llamaba The Stilt Man, que era un baboso que andaba con un traje como armadura, uh-huh. Que su única característica era que tenía las piernas largas. Uh-huh. No sé si te acuerdas de ese villano. Ya ven. No. Probaste tu punto, dale. Otro era The Owl, que era un viejo con, ah, sí, sí, con sí. El pelo así bien Wolverine. Ese es el que casi mata a la Karen Page. Me imagino en algún momento. Del susto. Pero era como el pingüino, o sea, que un viejo gordo sin mayor poder o característica. Pero podía volar. Ah, puta, pero... Se la volaba. Bueno, otro, The Purple Man, que era un hombre púrpura, de piel púrpura, que su poder era tener piel de otro color y aparte de eso que... No, hacía control mental, tenía poder de control mental. El control mental, Silva. Pero solo si le veías la piel morada, pues, o sea... Entonces no tenía efecto sobre... El Devil. Y el arma secreta es que te hacía un mooning, y entonces con eso... Te... Llegó oscurita. Ahí era otro bronceado. O sea, era otro tono de morado. No, estaba el Taskmaster. No. Taskmaster, no era ese de los Avengers. Bueno, yo el pa' aquí que leyera. el único. ¿Y Bullseye? Ese fue después. Yeah. Ese fue un poco después. Ya fue un poquito antes que llegara Frank Miller. Que Frank Miller llegó en 1979. Él empezó en el número 158 del título, solo como artista. Había otro chavo escribiendo. Ya para el 168 ya quedó Frank Miller como escritor. Ya. Yeah. Entonces él escribía y dibujaba. Entonces ahí fue, creo que el primer número de él fue que llegó Elektra, que empezó a meter como más misticismo ninja a la historia de Daredevil, le metió así más ondas al origen, incluyendo al maestro de artes marciales de él, que era Stick. Ajá. Que era otro ciego. Stick, igual que el desodorante, pide Stick. Ajá. Era bien chapeo. Entonces, el chamaco este era también ciego y le instruyó en artes marciales. Era parte de una... ¿Y a dónde se vieron por primera vez, entonces? En ningún lado. El espejo. Pero sale que él era miembro de una orden ancestral de ninjas que que luchaban contra The Hand, que ahí fue donde entró esa, donde crearon esa organización. Ahí también otro cambio que hizo fue que introdujo a Kingpin como el enemigo principal de Daredevil, porque Kingpin había sido originalmente un villano creado para Spider-Man. Entonces, él se fue en ahí por el 191. Después llegó otra ronda de un montón de escritores y dibujantes. Pero eventualmente se quedaron con... me estoy adelantando. Eventualmente regresó Frank Miller. Pero regresó prácticamente solo a escribir una historia, que era Born Again. Con David Mazzucchelli. Si no la han leído, buenísima historia. ¿Qué planeaba Marvel en ese momento? ¿Relanzamiento? ¿O le dijeron a Miller, mira, venía a escribir algo? No sé. No era relanzamiento realmente. O en ese entonces no existía ese concepto de que no, vamos a cancelar esta serie y volverla a empezar. Sino que la idea como de esa época era, entre mayor la numeración de un título, es más un personaje establecido, es clásico, y por eso debemos continuar lo más posible. Entonces, sí se puede decir de que trataron de volver a Daredevil a sus raíces, pero... Pero cuentan el origen otra vez, ¿verdad? Cuentan el origen otra vez. En esta historia, la exnovia, Karen Page, que había salido del título hace bastante tiempo, que por cierto sabía la identidad secreta de Matt Murdock, que es el alter ego de Daredevil. Ella se había ido a seguir una carrera de actriz. Pero entonces viene Frank Miller y dice que no, le fue mal a la chava. Le fue mal, terminó saber a dónde, adicta a las drogas y actriz de películas porno. Entonces así, pero putas, lo más... O sea, ya más bajo no había. Entonces, sale que por un poco más de heroína, le vende a un chamaco la identidad de Daredevil. Le dice, mira, en este papel aquí está la identidad de Daredevil. Y este chavo era miembro de la organización de Kingpin. Uy. Entonces, va el papelito y llega hasta Kingpin. Y entonces Kingpin empieza así como a manipular la vida de Matt Murdock. Sale que le cortan la luz, el agua, el teléfono. No se da cuenta que le han cortado la luz hasta... ¿En serio? Mira, ¿qué será, o sea, que la lechita me sale bien caliente en el refrigerador? Como que estaba en un país tercermundista, de repente. Ajá, o sea, como él nunca usaba la luz. Entonces, bueno, sale que... Iba a la refri, se agarraba un huevo, le decía... ¡Sale el pollito! ¡Se agarraba un huevo! ¡Oh! Y con los sentidos no cerraba la puerta. Con la gaveta. Es que como no había luz, no se fijó. Se rasuraba con rasuradora eléctrica y gran barba. La gramita que le salía la mantequilla era lo que nos preocupaba. Lo auditaron. Como no podía haber visiones. No había si tripeado. Sí. Lo auditaron los impuestos. ¿Qué más? Lo suspendieron como abogado. O sea, le acabó la vida. Le hizo mierda la vida. Y al final hasta le hizo estallar la casa. Entonces ahí muy buena historia. Sí, sale que tiene un nervous breakdown el chamaco, pero después logra por poquito reconstruir su vida y le mete un par de talegazos al Kingpin. ¿Cuál es esa? ¿La historia? Born Again. Sí, Born Again. Bueno. Después de eso se va. Disculpame, ¿Cuál es la historia de que lo presentan a él en la universidad y conoce a Elektra? Esa misma. No, esa es anterior. Esa fue la primera vez ya cuando empezó Frank Miller. Ajá. No. Vos estás hablando de Man Without Fear. Ajá. Que esa fue una miniserie que le hizo en el 2000. Fue miniserie fuera de la serie. Sí, y esa es dibujada por John Romita Young. Pero muy buena historia también. Ahí no me molestó tanto el dibujo, pero hubiera preferido que fuera otro dibujante. Entonces, ¿sabes? No he leído Born Again. Solo Man Without Fear. La vamos a pedir prestada. Ahí lo tengo. Tengo el libro así. ¿Qué será eso? En físico. ¿Ah? Enseñale a tus hijas. ¡Miren, estos son los cómics originales! ¡No! ¡Coloríamos los cómics, coloríamos! No son los que ves en la computadora. Bueno, después... ¿Cómo que alguien los lee en computadora? Sí. Los e-books. y comic books. Bueno, después de Frank Miller llegó esta chava que se llama Ann Nocenti y John Romita Jr. Y duraron un verbo tiempo con Ender Devil. Pero esa época sí es hoyo negro para mí. O sea, no leí nada de eso. Solo recuerdo una historia en que se dan duro contra Blackheart, el hijo de Mephisto. Yo, ¿qué es esto? Bueno, o sea, Daredevil no, usualmente no se mete con esos, con ese tipo de villanos. Pero bueno, de ahí volví a leer Daredevil hasta ahí por el 91, 92, que entró Dan Chichester, se llama. Bien Chichester. Sí, bien Chichester, liberal, que estoy haciendo. Uh-huh. Y Scott McDaniel, ellos hicieron esta historia que se llamaba Fall from Grace. Esa era buena. Que se cayó de encima de la Grace. Se cayó de la gracia. Y la destripó de la Grace. Pobrecita la Grace. Y sale que en ese momento... Y a los 9 meses... es que cayó con, mira, pulso. Es pisón el de Devil, porque ha tenido varias chicas en su historia. Es que no sabe dónde anda. No sabe dónde la mete. No sabe lo que va a meter. Sí. No sabe si son chicas. He cogido pulso ahí. Por eso le dejó el signo aquí en la cabeza. Bueno, la onda es que el chamaco este tuvo que fingir su muerte al final de esa historia. Fingió su muerte porque parece que había salido como que su identidad estaba así como, hey, Matt Murdock, Daredevil, tenemos evidencia, pero estaban así como que sí, que no, que sí, que no. Entonces, al final, finge su muerte y se cambia el nombre y se hace pasar por Jack Batling en honor a su padre, que el apodo de él era Batling Jack Murdock, porque el papá de él era boxeador, como el batallador Jack. Bueno, después de eso tuvo así su duró un poco más la serie, pero lo cancelaron ahí por el 350 y algo. No dice aquí. Bueno, la cancelaron, básicamente. Pero después la relanzaron, porque por esta época, esto fue por mediados de los 90s, que la Marvel estaba hecha mierda. La cancelaron. A ver, no, el relanzamiento, entonces. ¿Qué fue el relanzamiento? ¿Qué año habrá sido? ¿Lo tenés a la mano? Ya te digo, pero habla del relanzamiento. No, lo que sucede es que creo de que el relanzamiento no fue cuando sacaron 98. Una serie de cómics 98. Sí. La paquinera no, ya no existía la paquinera. Fue antes que la cancelaron, que en la paquinera trajeron unos números especiales porque se estaba acercando al 350, creo, que se llamó Hell, Purgatory y Heaven, algo así, era como el infierno, purgatorio y cielo. Okay. Y eran como 5 o 4 números con unas historias más o menos interesantes. Y uno de esos fue Soul Out, que súper difícil de encontrar. Okay. Que años después, con la Westfield, que esta tienda de online de paquines a través de internet, me acuerdo que sacaron una oferta de que todos los back issues te los estaban dando el 50% de descuento, en lugar de que usualmente te lo vendían bien caros. Y logré completar la historia completa porque encontré que me faltaba. La historia completa. Y que salía el malo, que era un fulano, un cholo. Era Mr. Hyde. No. No volvió a salir. Era un fulano bien cholo que parecía neonazi. Que Daredevil le costó, pero darle riata un mundo, solo para descubrir en el último. Y que por cierto. Era su papá. Que le encantaba al fulano penquear mujeres, era penqueador de mujeres. Ah, como... Y solo como para descubrir, el de la Rihanna, ¿no? Al final, que era una mujer él. No era fulano, sino que era una mujer que a puro esteroide se había hecho cholo y no parecía. Era feíta. ¿Qué? Sí, era feíta. No, pero esa tal vez fue la época de Carl Kessel y Joe Kelly, creo que estuvieron por ahí. Porque después de eso, que hasta le cambiaron el traje, después de Fall from Grace, que le pusieron un traje gris con rojo y azul. Ajá. Y con hombreras y también. Fue cuando se lo quitaron esta historia. Ya. Okay. Te voy a dar el año. Bueno, pero después de eso lo cancelaron. Ajá. Entonces, por eso abandonó su traje medio cibernético. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Era los 90. Sí, que vale, en los 90 que todo era revamp. Todo era así. Entonces, y metálico y pincho. Lo que sí me gustaba de ese traje era el arma que le habían puesto. porque ya no solo eran los garrotillos esos que andaba, sino que se unía y se hacía un bo, o lo hacía chacos, o así, o sea... Tenía su twist. Era la misma arma, pero con un poco de upgrade, que era, lo hubieran dejado, siento yo, que era bastante bueno. Pero bueno, pero esta era la época en que la Marvel estaba en bancarrota, básicamente, o sea, estaba en peligro de cerrar. Entonces, una de las cosas que hizo la Marvel en ese momento fue que le hizo outsource a varios personajes a otra empresa, que era la empresa Joe Quesada, que tenía Defiant Comics o algo así, creo que se llamaba, que tenían su par de títulos por ahí. Entonces les dijeron, vaya, ustedes son una empresa que hace cómics, pero hagan para nosotros, para la Marvel. Entonces les pagamos a ustedes y ustedes sacan para nosotros. Entonces lo que hicieron fue que trajeron mara así de bastante, de buena calidad. Pues entonces una de las cosas que hicieron fue traer a Kevin Smith. Uh-huh. Y lo dibujó Joe Quesada. Entonces Daredevil, esa historia, no me acuerdo cómo se llamaba la historia original de Marvel Knight. No me acuerdo, pero bueno. Pero una historia como de 7 partes. Ajá. En la que matan a Karen Page, que el malo es Misterio, si mal no recuerdo. Que parece que el Misterio se había descubierto. Mira, para que cáncer, haya escrito Kevin Smith, hay bien pocos dick jokes, ¿verdad? No sé, no lo leí. Misterio, podría ser. Pues no Misterio, el de Spider-Man. El de Spider-Man, sí. No, pero no sale Bullseye en esa historia. Bullseye era el malo, sí. Era malo. Era el que mató a Karen Page. El que, vale, ok, pues sí, estamos bien. Sí, no fue Misterio. Y con gran spoiler que te dicen que la Karen Page tiene SIDA. Sí, bueno, o sea, aquí por lo menos estoy leyendo de que parece que fue paja al final. Pues ya estaba muerta. No, lo que te dicen... Independientemente del escenario. Bueno, no murió de SIDA. Mira, en ese... No murió de SIDA. Lo que pasa es que en esa historia lo que te dicen es que la fulana como que regresa a Nueva York por después de esa... Retoman el hecho de que había estado haciendo películas no muy aptas para menores. Y el Delta no las puede. Y ver. Le habían pegado. Entonces llega a despedirse. ¿Ya viste que tú no ya estás haciendo películas porno? Bueno, entonces, después de esa historia, que fueron. A ver, fueron 8. Sí, fueron 8 partes, perdón. Después de eso llegó un chamaco que se llamaba David Mack, que él trabajaba en una Windows. Era escritor y dibujante. Hizo, no sé de qué trató esa historia, pero ahí entró esta chava que se llamaba Echo, que es la Maya López. La Maya, ajá. Maya López. La que tomó Bendy. Esa ya Bendy se escribiendo. No, ¿ah? Siempre Bendy hablaba de la David Mack. Mack, okay. Mack fue el que trajo a la PC, no, el que trajo a Bendis a escribir después de él. O sea que después... Ah, ok. Llegó Bendis en el número 16. 16. Bueno, entonces, después de eso, llegaron otro par de escritores. ¿Y esta Echo quién era? No sé, una chava que es así tipo Taskmaster, de que ve una movida de artes marciales y ya la memoriza, ya la puede hacer perfectamente. Pero es sorda. Es sorda, era lo... Y Sol, pero... Solo artes marciales, es como su capacidad especial. Que después, cuando Bendis comenzó a escribirla, la ocupó para... En Avengers. En Avengers, pero la comenzó a ocupar para infiltrar la mafia japonesa con un personaje ficticio. Ah, está, la historia de Daredevil se llamó Diablo Guardián, o Guardian era, Devil. Pero era mala, ¿no? Pues empezó como rival, entiendo, pero después se hizo aliado. Sí, se hizo aliado. No sé si se la pisó, porque y... se hizo... Sí, otro Wolverine. Y este, ya se me olvidó cómo se llamaba el personaje que utiliza la fulana, que creen que todos es hombre en Japón, pero es ella. Que el Capitán América la había enviado allá, creo, ¿no? O era Nick Fury. No me acuerdo quién de los dos. Daredevil o Nick Fury. No fue Daredevil. No, ya, después que la Maya la sacaron del paquete de Daredevil. Uh-huh. Y después Hawkeye agarró el papel de Ronin. Agarra el Ronin ese, gracias. El nombre del personaje. Dele. Le dicen que faltaba un mudo. Bueno, entonces, después de eso llegaron otros escritores. Y no fue hasta, déjame ver qué número, de la nueva serie, hasta el número 26, fue que regresó Brian Michael Bendis con Alex Malev. Y ahí llegaron hasta el número 81. O sea, fueron como 4 años que estuvo escribiendo el título. Ahí lo que hizo, bueno, hizo un montón de ondas. Primero que el Daredevil estaba, perdón, el Kingpin parece que estaba ciego por un tiempo, después lo mataron supuestamente, eventualmente regresó. Y ya podía ver. Ya podía ver. Regresó hasta después de Bendis. Hasta mucho después. Se casó Daredevil con una sillita, con Mila Jovovich. Una sillita. Eventualmente sacaron de vuelta que él era Daredevil. Salió a la luz la identidad de él. Y al final de esa serie terminó en la cárcel. Sí, porque lo dejaron preso como Daredevil. Porque dicen que por ser Daredevil es un vigilante. Vigilante. Y eso es ilegal, así que lo meten preso. Ay, ¿todos los vigilantes que hay aquí? Ah, no, son serenos. Son serenos, son serenos. No son endemoniados. Un día calmadito. Sí, sí, son bien serenos. Bueno, bueno, lo que no está. De ahí, después de Brian Bendis, llegó tu amigo Brubaker. Ah, sí. Con sí, Michael sí. Lark. Que esa fue la historia que terminan como líder de The Hand. Que, por cierto, haciéndote interrumpiendo ahí, antes de el Malev que les dibujaba a Bendis, ese era gusto adquirido ver ese arte. Era bien oscuro y bien... Mochuco, no era como, problema. Bien sucio el arte. Se alejó bastante de lo que era un paquín de superhéroes. Y una cosa que se le reconoce y por lo cual tuvo gran éxito de crítica, aunque las ventas no eran tan buenas, era que independizó, separó a Daredevil del resto del universo de la Marvel. Entonces no importaba que hubiera un mega evento, Daredevil seguía con su historia. Nada lo interrumpía, eso era podía muy bueno. Podía estar peleando enfrente de él y él no veía sí, la pelea. Él, no. No, él se quedaba así como, pues sí, el ciego. Así el de los panes. Así como decía Shakira, el ciego sordomuda. Mm. Bueno, entonces, después de eso fue que se hace malo. Llega el crossover Shadowland. Antes de eso, en la historia de Brubaker, primero Brubaker, comienza con que lo meten preso. O sea, ahí en el momento Bendy le dijo, vaya papito, te lo dejo un cliffhanger bien yuca, a ver qué hacemos con esta historia. Yo odiaba a Brubaker. Hoy te jodí, le dije, hoy no vas a poder hacer alguien así, volando wow. Ahí entre rascacielos, hoy te lo dejo en la cárcel. Entonces... los paquines que siguieron fueron bien interesantes con Daredevil en la cárcel, todos los presos queriéndole dar riata a los compañeros. Llega un espérate, punto solo, Watchmen, solo que estoy leyendo el IRC que se armaron un versus de Snake Eyes y Daredevil. Entonces ahí está diciendo Moneke, Snake Eyes no mata. ¿Cuál no mata? Si hijo de puta de soldado, si es una gran matazón que se echa. Pero bueno, sigue. No, pero bien, no, ya lo mencionaste. Okay. A ver, rápido. Daredevil o Snake Eyes. Se van al hospital, creo yo, porque ese sería buen vergasero, los dos son ninjas. Pero fíjate y que Snake Eyes no se le esconde a Daredevil. Sí ocupa cortopunzantes, el otro solo. Cortopunzantes, balas, granadas, no todo lo que quiera. No es ciego. Y no es ciego. Es mudo. Es el que faltaba. El que faltaba. Y el Daredevil. ¿Fuerza extraordinaria? No tiene. Tampoco solo es agilidad. A nivel olímpico, sí. A nivel olímpico. Y el sexto sentido que lo hace percibir el ambiente en 360 grados, no solo enfrente. No, o sea, yo siento que yo le voy ventaja a Daredevil porque Snake Eyes, por muy ninja que sea, no se le esconde. A menos que... Entonces, sí, porque Daredevil puede escuchar, el oído lo tiene bien desarrollado y puede escuchar hasta la respiración y el latido de corazón. Y o sea, lo huele todo, o sea. Se tira un pedito. Solo lo hace sudar un poquito. Ya la cago. Te huele a sudor. Más es full body suit que se ha puesto. Cada día era el snake. Y es de cuero. Sí, Daredevil. Huele a suela. Mira, solo porque es el programa dedicado al pobrecito Daredevil. Bueno, entonces, estando ahí en presito, meten al Kingpin preso. Ya había regresado, tenés razón, con Bendy fue que regresó. Me creo que el Punisher se deja agarrar. Ah, el Kingpin, dije. También el Punisher se deja agarrar. El Punisher para se deja para agarrar. Ayudar a... okay. Sí, es el que le ayuda a escapar. Y afuera está otro Daredevil. Afuera anda un Daredevil que realmente es Iron Fist, que le anda haciendo el favor para despistar a la Mara. Después de eso se va a España a tratar de averiguar. Ah, pero pasa la muerte de un compañero, de un amigo cercano de él en la cárcel, en la misma cárcel, que es una historia bien ruda. Hey, spoiler, Mara, si no quieren enterarse, apaguen su, ah, sí, su sí, sí. MP3 player. Mantan a Foggy, supuestamente. Entonces, Mara, ¿y si lo estamos viendo? Por eso es que se escapa a propósito para ir a descubrir quién fue el que hizo todo ese plan. Te jodieron ahí, fíjate. Dicen que Daredevil es Ben Affleck y Snake Eyes es Darth Maul. ¡Hijo de puta! No, pero no era que eso. No, discúlpame. ¿A quién era? ¿Moneke? Tenés un buen punto, pero... Pero punto. El Daredevil se da en la película a la Jennifer... ¿Qué es? Garner. Y el Darth Maul lo parten en dos al final. Pero igual sigue siendo macho, se le da verga. Bueno, entonces te digo. Si hablamos versión película, sí. Dale a Daredevil una espada de láser y lo contra Darth Maul. Daredevil, una espada. No, aún así. Bueno. Se va a España, me acuerdo. Regresa para averiguar que el amigo. Y el Alfa. El amigo. Encuentra una fulana que le comienza a ayudar. Que descubre que hay un químico, una sustancia química que está haciendo que la gente las puedan controlar y pierda la razón, y lo comienzan a hacer pedazos, a pesar que averigua que su amigo que pensaba muerto está vivo realmente, sino que el FBI lo había mantenido. Es que era protección de testigo. Protección, comienzan a atacarlo y lo comienzan a hacer pedazos poco a poco, al punto que ese químico se lo ponen a la esposa. A la Mila. A la Mila. Hopochovich. Y la Mila se enloquece. No la logra proteger y la tiene que internar en un sanatorio. Solo para que le digan, no va a poder salir nunca de acá porque se vuelve violenta y es un peligro a los que lo rodean y a sí misma. Y parece que le meten demanda a los papás de la Mila. Los papás. Para que disuelva el matrimonio. Y fíjate que no sé si al final lo logró. Pero porque no la puede volver a ver jamás. Pero no la puede volver jamás. Entonces ahorita no sé cuál es la situación civil del fulano. No la puede volver a ver. Y en ese punto que quedó... Welcome to my life. Sí. Ni a ella ni a nadie, cabrón. Nunca le he visto. La he tanteado, perdón. La conozco por el método Braille. Así que es un punto bien bajo en su vida. No tenía zancos. Bien bajo. Como Stillman. Y es cuando le ofrecen la posición de jefe y guía del de Hand. Y ahí es donde Bruce Baker le dice, vaya, a mí me dejaron bien jodido y te lo... Yo digo que sí va a ser el encargado de Han, a ver qué haces vos con eso. O sea, se hace malo. A ver, tío. Sí. All right, that was concise. Sí, solo que no yo no leí Shadowland. Solo sé que se sí, mató a Bullseye. Después lo quería revivir como ninja malo. Es que, mira. Y después llega un vergo de héroes a... No, a ver. Llegan los de Han y le dicen a Daredevil. Te vendemos a Shadowland. Te proponemos ser nuestro nuevo líder. Entonces Daredevil dice, ok. Y a decir verdad, en esos paquines anteriores salía de Stick y sale una historia bien chida con Stick. Stick. No salía Stick, perdón. Salía el mentor de Stick. Puta. Si no me... O sea, el mero... Shaft. Mira, no me acuerdo el nombre. El maestro del maestro. Pues. El maestro del maestro. Era como el maestro Karim. Entonces... que era el maestro de... Había sido ex-Han. Se llamaba Tree. Y se llamaba Broomstick. Y es el que dice, sí, es la mejor forma de derrotarlos. Métete a The Han, aceptalo. Se lo llevan a Japón, le hacen la iniciación. Regresa a Nueva York. Dice que va a ser una fortaleza en Hell's Kitchen. Y la idea es que los quiere utilizar a The Han como su ejército personal para luchar contra villanos. Pero en el proceso se hace malo. Después en Shadowland, en la miniserie de 5 episodios, te explican o te averiguas que había sido, estaba poseso por un espíritu inmundo. Que era la bestia que adoran los de Han. Cabal. Entonces es la excusa por la cual él se hizo malo. Porque sí, mata a Bullseye y hasta el momento Bullseye está bien enterradito, sigue malo. Hay una chica Bullseye, pero esa es otra historia, que era una admiradora. Recuerdo que hasta Ghost Rider entró ahí porque era... enemigo de la bestia, esta que había poseído al Daredevil. Sí, pero esa fue relleno. Después de que él se fue, quedó Black Panther como Daredevil. Sí, no sé con qué excusa lo, no sé lo cómo pusieron lo, a él. No sé cómo lo quitaron. ¿Por qué? Después de eso... Va, ahora... No, después de eso hicieron una miniserie para regresarlo, para redimirlo. Sí, que cuenta, que no se cuenta llama todos Born los Again, viajes. Sino que se llama... Born, no, Reborn. Reborn. Sí, Reborn. Reborn. Para variar. Y es una historia bien sencilla, que anda en road trip, en medio de un desierto, encuentra un pueblito donde los policías tienen sometida a la población local, y dice... En su primera reacción es, no, dice, yo me, en esto ya no me quiero meter. Pero lo joden tanto que ni modo, le da riata, ¿verdad? Entonces en ese momento dice, veo que aún puedo hacer bien, puedo hacer bien. Y regresa a Nueva York, solo para decir, aquí estoy. Y comienza el volumen 3. Lo han vuelto, sí, porque el volumen 3. Ahí están preguntando de que si eso de la bestia salió en Shadowland o ya se había mencionado antes. Mira, yo no he leído los primeros que hizo Frank Miller, pero supongo que ahí fue que lo mencionaron por primera vez, porque en los que leí de Dan Chichester, ya cuando era Fall from Grace, sí mencionaban bastante a la bestia que adoran los de The Hand, que no sé qué. Entonces sí se sentía como que ya venía desde antes todo eso. Bueno, ahora el que está ahorita es Mark Waid. De escritor. Y las historias están buenas, están súper divertidas. ¿Hasta cuál leíste? Ya por el 8. ¿Leíste el 8? Hasta el 8, ajá. ¿Ya leíste el 8? Sí. El 8 no es uno que es... El 8. Es un crossover con la Black Cat. Sí, que ya se la estaba torsionando la Black Cat. Yo llegué hasta el 7 porque el crossover, el primero, tenés que leer de Amazing. Hay que leer Amazing Spider-Man. Y no lo tenía. Pero ¿quién está dibujando? La historia están bien bonitas. Bueno, ¿quién está dibujando? Ya te digo. Mira, se han turnado dos equipos artísticos. El original, el primero, Paolo Rivera se llama. Y lo entinta su papá. ¿Sí? Don Paolo. Don Rivera Paolo. Lo entinta, sí, ahí sale el papá de cuentan. Esta es la primera vez que entinta Paquines, porque él es artista gráfico, especializado en hacer, en pintar con pincel de aire. Motos, dice que pintaba y no sé qué otras cuestiones. Y de repente como que le dijo, oye, ¿no te animas a entintarme a mí? Como que era moto, lo pintó. Bueno, con llamas, así por todo lado. La chata, que lo tuche. Pero fíjate que buena la historia. Sale que regresa y ahorita está él así como que, no, ¿cómo iba a ser yo Daredevil? Que no sé qué. No ven que está otro Daredevil. Yo aquí, pero toda la mara, sí, la que sí sos. No, yo no soy. Sí. Aguanta que no. O sea, te lo dejan así, ¿verdad? De que toda la mara. No, este Daredevil, ¿verdad? Y él, no, como yo, no, ¿verdad? Pero... Se le cae un palito. De la bolsa salida la máscara. ¿Sí? No, pero sale que eso le afecta en el trabajo, porque en todo juicio vienen todos los abogados defensores, dicen, bueno, ¿y yo qué? ¿Cómo voy a saber que no le sacó amenazando a mi testigo porque él es Daredevil que la va a cachimbear si no dice tal cosa? Entonces, usan esa defensa, ¿verdad? Y aunque él diga, no, mire, que yo no soy de Devo, no se ha probado, que las cortas, que no sé qué, siempre está eso que todos los jueces dicen, no, mire. Usted es de mierda. Cambia abogado porque es mucho desvergue tener a este señor aquí, es mucho circo tener a Matt Murdock aquí. ¿Qué diera que no se pudiera decir? Bueno, entonces... Entonces, él lo que hace, lo que ha optado por hacer ahora es que agarra clientes, pero les enseña, les da coaching sobre cómo defenderse en la corte. Entonces ellos solos. Entonces les dice, vaya, tenés que decir esto. Y esa va a ser la estrategia y bla, bla, bla. Entonces... Es asesor. Es asesor legal. Y ahí está. Y ahorita lo que ha estado pasando es de que él descubrió que había una empresa que había negociado un tratado con un montón de sindicatos criminales, incluyendo Hydra, AIM, el Secret Empire, el no sé qué, otro par más. Que para, nunca había oído los otros dos. Para hacer lavado de dinero. Entonces, él consiguió un disco así, palomísima, que está hecho de tecnología sacada de los Cuatro Fantásticos, que esa super tecnología tiene millones y millones de terabytes de información, registros de todos estos sindicatos. Entonces ahorita él lo tiene escondido. Entonces él se ha hecho él como el principal target de estos sindicatos. Bueno, sobre Murdoch. Él nació en Hell's Kitchen, el hijo de un boxeador. Mira, y una monja. Yo siempre, sí, pero era no era monja al momento de nacer, se hizo después. Ah, sí, después. ¿Y cómo se hizo monja si ya estaba toda? No es prerequisito. Ah, no es prerequisito. No. No tienen que ser. No. Sacrosantas y todo. Pero no era monja al momento de nacer, ¿y quién nace monja? Ya, la chica. Al momento que nació su hijo, baboso. Mira, yo siempre he tenido esa duda. Ese sí, no nacen monjas, ya van. Ya, ese Hell's Kitchen existe, así se conoce. Es que yo nunca he oído que en forma oficial en una noticia dicen. Creo que es una serie de barrios de Nueva York, así barrios medio bajos. Uh-huh. Ahí es donde supuestamente fue la película de Gangs of New York. ¿Verdad? Ah, no la vi. Ya vamos a buscar cuáles son esos barrios. Scorsese. Pues sí, ¿cuáles son los poderes? Bueno, lo que pasa es que cuando él era niño, uh-huh, cuando era bichillo, era monjo. Lo mordió un ciego radioactivo. No, no, perdón, ese era otro. Espérate. Lo que pasó fue que. No, pero sí le cayeron. Sí, es que iba un ciguito pasando la calle y venía un camión con desechos radioactivos fuera de control. Ya iba a atropellar al viejito, viene Matt Murdock, no, viejito, ciego, no. Y lo empuja. ¡Viejo y huevo! Lo empuja y el ciego queda a salvo del camión, pero no sé si se rompió la cabeza en otro lado. Y le cayó el desecho radioactivo a Matt Murdock. Y le cayó en los ojos. Ah, y el viejito era Stan Lee, ¿verdad? Sí. Okay. En la película creo que sí. Entonces, pero aquí está, mira, Hell's Kitchen también se conoce como Clinton y también como Midtown West, como Bush, así, ¿no? Media ciudad al oeste. Uy. Y solo es un barrio de Manhattan, en Nueva York City. ¿Baja? Entre la 34 y la 59 calle y la 8 y el avenida y el río Hudson. Vale, gracias. Okay. Hudson. Bueno, entonces, a partir de eso, el pobre Matt Murdock quedó ciego, pero todos sus demás sentidos se agudizaron de forma sobrehumana. O sea que él tiene la facultad incluso de leer la tinta sobre el papel, así, solo a puro tacto. Puede oír latidos a cientos de metros de distancia. Tiene súper sentido del olfato y del gusto. Olfato también. Sí, también olfato. Y bueno, y a puro, no sé si base a lo eso mismo. Eso suena a Wolverine, fíjate que yo lo del olfato lo pongo en duda. Pero ya, no, sí, sí, bueno, entiendo todo eso. Lo que sí, no sé si es parte de la misma radiación o qué, pero el chavo tiene así super reflejos, acrobacia y todo eso, pero eso creo que es a puro entrenamiento. Fíjate, da la impresión que los reflejos mejorados son de la... O sentido de equilibrio, por lo menos es origen radioactivo. Ya vamos a ver qué dice Wikipedia, que todos lo saben. Bueno, la cosa es que él puede aparentar tener vista. Uh-huh. Y creo que la Mara no sabe que es ciego. ¿Ah? Si es que él puede fingir que no es ciego. Como Daredevil. En general no saben que es ciego. Fue con... hubo historias específicas donde, digamos, el Kingpin, alguien dijo, no, mira, es que este es ciego y lo puedes derrotar con sonidos estridente. Entonces, una de las trampas que casi le funciona fue eso, que lo en una gran bodega Le pone parlante. Le puso parlante y le puso la cuchupa a todo volumen. No, eso cualquiera se mata. ¿Qué más? Bueno, por cierto, él es muy amigo de Spider-Man y por un tiempo fue uno de los pocos que sabían la identidad secreta de Spider-Man. Okay. Aquí está, mira, Stan Lee dijo que como el desecho radiactivo le mejoró los órganos sensitivos de los sentidos, mejoró también el oído interno, el cual controla el equilibrio y el movimiento del cuerpo. El equilibrio se lo creo, la parte del movimiento del cuerpo ya es un poquito, extiende el concepto. Entonces, que esto también fue desarrollado más allá de lo que es común y natural. Este siempre ha sido un personaje que está como, no es así como de los principales, tipo Capitán América, Iron Man, Thor, todos esos así que han salido a la luz, pero siempre ha sido bien popular, excepto las primeras décadas que era así como más segundón. Pero eso sí, nunca ha tenido como una serie propia. ¿De televisión? De televisión. Ajá, nunca. O sea, ha tenido apariciones en series de Spider-Man, de Cuatro Fantásticos, de otros. Hasta que no salió la película, no tuvo así como un papel protagónico. Me refiero a la película con Ben Affleck. Sí, porque de ahí ni siquiera ni videojuegos. O sea, ha tenido apariciones en videojuegos, pero así de no nunca como protagónico. Ahí está diciendo Vicorinte, no sé si te puedes las versiones Ultimate de Daredevil. Que yo sé de que en Universo Ultimate, por lo menos lo poco que sé de Matt Murdock, es que es un poco más como fanático, así que en combatir el crimen, es más tirándole más a Punisher que a otra cosa. No. Yo creo que en alguna vez leí uno, pero sí, solo uno, un paquincito. Y no me acuerdo qué hacía o qué no hacía en el Universo Ultimate, ¿no? Es que no parece que se murió en por eso en salió Ultimatum. Poquito. Ah, no, pero en Ultimatum se murió la mitad del universo. Lo que pasa es que nunca se le sacaron una serie solo a él. Habrá salió de invitado, creo, en Ultimate Spider-Man, donde sí era más, tenés razón, era más violento. Y trató de convencer a Peter Parker, que siguiera sus pasos, pero Peter Parker no lo hizo. Vale, estoy leyendo aquí que se murió en Ultimatum. Después salió otro bichito que se llamaba Ray Connor, casi Ray Conniff. Ray Conniff. Que lo entrenó Stick, llegó Ultimate Stick. Así, vargas. Pero este se hizo vampiro, porque lo atacaron vampiros y lo agarraron y lo vampirizaron. Está de moda, hijo. Pero después, se murió porque miró al sol. No miró al sol. Y no brilló. Dijo, voy a brillar. Y no. No brilló. Ok. All right. Bueno, ¿cómo se llama? Se hizo héroe porque su papá, que era boxeador de poca monta, rehusó a dejar perder una pelea. No se quiso vender. Y eso lo escuchó su hijo cuando, así como tiene super oído, entonces escuchó cuando le dicen, mira, si no perdes esta pelea te va a matar. No, yo nunca voy a perder esa pelea enfrente de mi hijo, pero le quiero enseñar de que yo tengo mi dignidad, que no sé qué, y plácate, se lo quebraron. Entonces ahí se vengó de los que lo mataron a su papá y dijo, sí, voy a combatir el crimen con este traje estridente amarillo rojo. Nadie me va a reconocer porque es tan feo el traje que no me van a voltear. Sí. Solo un ciego se lo pondría. Le dijeron, sí, ponete este traje negro, bien, pero pues vas a parecer Batman. Bueno, eso es todo. Ahora sí tenés más ahí, Julio. No, solo una corrección, una fe de rata. Fe de rata. En el que la versión Ultimate no solo no era amigo de Spider-Man, sino que intentó convencerlo que no se volviera un vigilante, que no luchara contra el crimen, en lugar que lo siguiera él. Y después en una... Daredevil a Spider-Man, que ya me fuera. Y sí, hubo una miniserie que era Ultimate Daredevil y Elektra, fíjate. creo que vi un par de esos, pero no, nada memorables. Y después volvió a aparecer como abogado del diablo de Bruce Banner en Ultimate 2, cuando lo estaban enjuiciando por haber destruido la mitad de Manhattan. Right. Pasamos entonces a la sección de los correos. Señoras y señores, tenemos aquí ¿Cuántos correos le daremos lectura en este momento. ¿Cuándo? El primer correo que tenemos por acá es nuestro amigo Germán Serrano, que nos dice: hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Comentarles que fui a ver Ghost Rider 2 y sin hacer spoilers les digo que en lo personal es mejor que la primera en unos cuantos aspectos. En primer lugar, Ghost Rider de esta movie ya no es la babosada tiesa. Holy shit, muy siento que me van a huevar la babosada tiesa de los cochambrosos, dice que. Por lo menos dijo que ya no es lo ya que le gustó tienes, la babosada tiesa. No es la babosada tiesa que salió en la primera película, que parecía un que parecía un Robocop versión satánica. Otra cosa que me gustó es que han puesto ideas sacadas del juego para PlayStation 3 Infamous. Buen juego, por cierto, es Infamous. Lo he estado jugando eso mucho. Eso es más que famoso, es Infamous. Tres amigos. Sí, y me sorprende que no lo hayan todavía mencionado en el show. Al menos que todavía no lo hayan jugado. Y si ahí lo tengo caso, cuando lo juegan. Jueguenlo, está muy bueno. Y ya está el 2. Y el look del personaje es muy bueno, pero hasta ahí lo dejo. Lo de las partes negativas se las dejo a ustedes para la carnita del show, porque presiento que la van a hacer leña. ¿Cuándo vienes? Porque no es de esas películas que no se deben tomar en serio. No lo están anunciando aún. Dice que es una de esas películas que no se deben tomar en serio, como al estilo Crank 2. Que por cierto, los directores son los mismos. Por eso es que la Mara tenía esperanza, fíjate. Mira, es que si la tomas de ese punto de vista, que es que vas a ver algo divertido, medio absurdo, si vas a ver algo de superhéroes, no vas con esa idea. Right. Bueno, por eso y a los geekos no, recomiendan. Si sale una película de Deadpool, por ejemplo, yo esperaría algo cómico. Bueno, con humor dark. Sí, pero no de Ghost Rider. No, de Ghost Rider, pues sí. Es lo que te decía del trailer de Spider-Man, que es cierto que los chistecitos, que sería más o menos lo mismo de Deadpool, por lo menos a mi gusto, no, hablando de los chistes, pues del humor, se ve mejor que el anterior, pues porque esperas ese tipo de chistes. Mm-hmm. Dice acá que espera que esta hasta podría ofender a los fans. Espero... Más bueno, que la primera, no creo. Hasta la próxima y nos se despide con un chazam. Así que muchísimas gracias a Germán por ese mensaje. También tenemos por acá un mensaje de nuestro amigo Rodolfo Santana, que nos dice: ¿qué tal, geekos? Esta semana les traigo un par de comentarios rápidos sobre unos cómics que estuve leyendo esta semana. Magneto is not a hero. Esta es una miniserie de 4 números en la cual se explora de cierta manera las motivaciones y los ideales de este icónico personaje de los X-Men. Ya que las últimas fechas no han figurado de forma brillante en las historias de los mutantes, con un excelente arte de Clive Mann y con algo de acción y una escena muy buena entre Magneto y Iron Man. Resulta que Magneto es inculpado por crimen que no comete. Mira, no es por nada, pero Magneto contra Iron Man suena como que lo van a hacer mierda al Iron Man. Una pelea algo rápida. Sí, cabal. Bueno, perdón. Stop hitting yourself, stop hitting yourself. Pa, pa. Hasta bailando el aire. Moonwalk, moonwalk. Resulta que Magneto es inculpado por un crimen que no cometió y esto lo lleva a limpiar su nombre y a una búsqueda personal sobre sus motivaciones y sus ideales, y se cuestiona qué tan bueno es que se haya unido a los X-Men. Bastante entretenida porque sale un clon del que no tenía conocimiento. No tenía el yo Joseph, conocimiento. No. 3.5 puntos geekos. Amazing Spider-Man 678-679, donde vuelve a dibujar el señor Ramos. Pienso que su arte se adapta muy bien cuando hacen historias no tan dramáticas de Spider-Man, es decir, algo más chuscas, como en estos últimos dos números, donde el compañero de Peter en Horizon crea una puerta que te hace viajar a un día en el futuro cuando Peter le atraviesa todo Nueva York, es destruido. Ahora hay que averiguar qué fue lo que pasó. Está bastante entretenida y tiene un final inesperado y confuso, como siempre, cuando se trata de viajes en el tiempo, pero muy recomendable. También les quiero platicar que me compré un PlayStation 3 y el nuevo Kingdoms of Amalur Reckoning. Amalur. Juego de rol muy en el espíritu de WoW. No. No es MMORPG. Bueno, dice acá que es muy en el espíritu de WoW y otros RPGs de fantasía, solo que no es MMORPG. Ah, vaya. Pero la estética es muy parecida. Está bastante entretenido y ya cuento con unas 30 horas de juegos aproximadamente y tan solo llevo la primera misión principal, más unas 35 misiones secundarias. Es bastante entretenido ir aumentando de nivel, así como realizar los quests y encontrar muchos accesorios y armas para tu personaje. El juego te deja elegir tu raza, tu género y además etcéteras típicos de estos juegos, pero no tiene una opción en la que puedes distribuir toda tu experiencia ganada al momento nuevamente desde cero. Es decir, si comenzaste como guerrero y no te gustó, sin necesidad de empezar otra vez, te puedes cambiar a ladrón o a mago o elegir nuevamente tus habilidades. Eso está chido. El control es bastante amigable, así como el sistema de juego, ya que muchos lo comparan con un God of War por la forma de pelear con los enemigos. Yo más bien lo veo más parecido a un Zelda. Si les gusta el RPG con algo de acción y muchas quests para realizar, este es su juego. 4 puntos Kikos. Por cierto, gracias por el video de Mass Effect que pusieron. Ya quiero ese juego. Parece que salió un anuncio. No creo que programa. Que era un anuncio de Mass Effect también, donde salió otra parte del juego. Hasta el inicio, pero es que está bien, bien interesante. ¿Qué fue lo que salió hace poco de un juego de video? No me acuerdo si era Mass Effect. Que era un trailer de que ya iba a salir el trailer. Ah. Sí, creo que fue Mass Effect. Ajá. Que ya viene el trailer. Bueno, ok. All right. No, bueno, el Avengers, el trailer tuvo un trailer. O sea, decían, ya viene el trailer, vean el super tazón. Puta, sí. Y que creo que algo así era. Algo así el comentario, así como de que, puta, no vayamos a comenzar con hacer esto siempre. Pero vale, qué mal. Alright. Dice aquí, nada más para terminar, les quiero compartir este enlace donde se explica las diferentes calificaciones de los mutantes de Marvel. Es decir, que Omega, que Alpha, Gamma, etcétera. Se me dice interesante para aquellos como yo, que las escuchamos nombrar, pero no las reconocen al 100%. Así que está las X-Men Mutant Classifications, que está en Newsarama. Así que muchísimas gracias. No son las Omega, los... Es que están Alfa, no sé qué, y hasta Omega. Yo solo de Omega había oído que eran los. Es que, los más malos. Que parece que. No. Los más poderosos. Sí, parece que la primera clasificación era de que podían pasar por humanos. Otra era de que, salvo unas ciertas cosas con respecto a los poderes, sí podía pasar por humanos. Y así, o sea, la escala era qué tan reconocibles eran o qué tanto los mutaban los poderes. No, pero es que el Omega Class lo tengo bien presente. Y el Omega Class era una. Y una es cuando son extremadamente poderosos. Sí. Y te decían. O sea, tipo Virtoman. Por ahí ya depende de poderes, pero las demás clasificaciones que hacían, no sé. Eran así como que, este fulanito que se llama Gravel, uno de piedra que hay ahorita. Ese no se puede transformar a humano ni nada, o sea. Es una piedra. Es él. Es la mole. Continuamos entonces, señoras y señores. El siguiente correo que tenemos por acá de nuestro amigo Martiel Schiffer, que nos dice: bueno, Geekos, les escribo por varios puntos. Punto número uno: exijo una respuesta por Ticomán. ¿No? Hace casi un mes que le recomendé Steins Gate y he estado esperando la Super Mega Plus Ultra reseña by Ticomán en el blog. Pero nada. Ese anime ha sido responsable de que no haya puesto ningún review de anime últimamente. Ajá. ¿Podría ser tema de un programa próximo? Es que no he pasado el primer episodio. ¿Por qué? Es que me derrotó. ¿Ah? Puta, es que es... ¿Cómo que es que mira, que tiene cosas buenas. ¿Lo viste en japonés únicamente? No, tiene lo bueno que tiene es... Y se quedan en Google. Que de entrada pone es una historia de viaje en el tiempo. Ajá. O sea, pero... Solo pasan como dos cosas. Una de que un tipo llega a una conferencia donde están hablando de viajes en el tiempo, descubre que están hablando puras mierdas, entonces no, se va enojado. Y en eso le habla una chica que le dice que no, que vea, como que ya lo conoce y qué puta sonda. Minutos después la encuentra muerta. Después pasa algo así como que una discontinuidad, que él dice, ¿qué pasó aquí? Y llega a la casa y dice, no, si la conferencia de la que fuiste se canceló, ya no hubo conferencia, que no sé qué, y bla, bla. Y él, ¿qué onda? Que viajé en el tiempo. Y hay unos mensajes de texto en el teléfono de que por la hora en que los mandó, no, esto no ha pasado todavía, o sea, no he mandado esto todavía. Y al final de ese episodio descubre a la chica que estaba muerta, la descubre que está viva. Y ahí quedó, pero esos son, ¿qué? 2 minutos del episodio. Todo lo demás son hablando mierda. Que pasame el control remoto, que el control remoto de la tele es como, es una pistola, o sea, está en forma de pistola y hablando, pero babosadas, irrelevantes totalmente. No sé si 20 episodios después todo eso va a ser, oh, que... Tenía relevancia a la trama, pero ahorita no. O sea, te exige un cachimbo de paciencia. Paciencia como la de Katanagatari. No, yo no pude ver esa onda. Que empiezan a hablar, o y de repente, pasa que Wimberg. Puta. Entonces, ahorita sí me tiene como que ya... Digo, no voy a ver otra serie hasta no terminar esta. Obviamente no he visto ninguna otra serie. Bueno, mira. Ni esa. Ojalá que recomiende interés, mejor. Va de jugar, wow. Viejas. Ya voy a volver a jugar. Ya voy a ver. Voy a ver esta mierda. Perdón, esta serie. Alright, punto número 2. Dice acá, al fin me animé. Anime. Vio anime. Sí, al fin me animé. O bueno, me dieron ganas de ver el Doctor Who. Y solo diré que está chiva. Bueno, no la he visto completa, solo la quinta temporada, pero está buena. Ya empecé a conseguir el resto, tengo una duda. Como cuando hablaban del doctor, los ignoraba o adelantaba el podcast, no quería spoilers. Tengo la duda ahora. ¿River Song sale de nuevo? ¿Por qué? Demasiado sale. Porque no creo que... Temporada 6 se llama el show de River Song. No sé... creo que otra actriz estaría mejor porque la doña ya como que no inspira nada. Y déjame decir que todos compartimos la misma cosa. No, a mí me cae bien. Y sigue saliendo River Song. No, te vas a dar cuenta. Disculpame, Brito Man. Te podrá caer bien, pero no te inspira nada. No, pero o sea, no, el personaje me gusta, bien, que siga saliendo. No inspira nada. Es que... Y la han tratado de introducir como, oh, miren, esta mujer sexy que sedujo al doctor. Yeah. Está ciego este doctor. Bueno. Lo que sí es que cuando empieces a ver las temporadas atrás, la vas a volver a ver. Sí. Porque en la quinta temporada no es la primera vez que sale la reversión. Punto número 3. Está bueno, esta pregunta sería más para Omar Mann, ya que parece que es el experto de Ubuntu, dice acá. He conseguido varias películas y videos en alta definición. La pregunta es, ¿hay algún reproductor que reproduzca bien en alta definición en Ubuntu? En Windows me van de maravilla, pero en Ubuntu no tanto. ¿Alguna recomendación? Dice que tiene una tarjeta de video NVIDIA 280 GTX, procesador i7 Extreme. Bueno, sí. Baja el VLC. Con eso lo vas a poder ver. Video hay VLC para... ¿Ah? Hay para VLC todo. Para... Sí, puta, es que VLC... No es por nada, pero el VLC salió primero para Linux y después lo han porteado a otro... VLC es lo más... Por cierto, la B de VLC es V. V. Pequeña, VLC. Es que es VideoLand y la C... VideoLand Client. Client. VideoLand Client. Se toca... Mira, te toca todo formato. Oh, te toca todo. No, hay uno que se traduce. Traduce también, pero hay una cosa que no hace VLC, que se hace Voxy. ¿Qué? Que cuando tenés los archivos partidos en diferentes RARs, el Voxy sí te lo toca, no lo tenés que volver acaba a unir. Acaba de salir versión 2.0 de VLC, yo creo que ya tenés que tener eso. Yeah. All right. Bueno, y hay una versión de VLC que recomendó Rick, que lo puedes poner de client en tu iPhone o iPod Touch, y puedes ver en forma remota. Sin convertirlo previamente. Yo para eso lo que ocupo es Air Video. Así que señor Air Video. Bardiel, abra una línea de comando, escriba sudo apt-get install VLC y haz tú. ¿Oyeron? Sí. Bueno, chicos, espero me respondan estas incógnitas y sigan. Escribí, pues tiene que primero a jugar un partido de algo porque luego tiene que sudar. Escribí, sudo, va, y después escribí. Usar tu chile. Sí. Voy a sudar. Acuérdese de la deuda. Ya viene el mes de los impuestos. Ya se acerca el aniversario, Geeko, dice acá. Sí, es verdad. Sí. Salud, dice nuestro amigo Gabriel. Gracias. Imagínate, 7 años, mano. ¿Siete? Nuestro amigo. ¿Qué? No. Sí. Sí. Sí. Siete. ¿Siete años? 7 años. Te llevamos más cerca de los 10 años, po. Sí. Coma mierda, 7 años. ¿Y cuándo es la fecha otra vez? Es como 13 de marzo. Sí. Ah, bueno. Nuestro amigo Jesús Gerardo. ¡Oh, dos Rodríguez. Semanas! ¡Fuck! 7 años tenemos de estar haciendo esta mierda. Sí. Y todavía no aprendemos. Es que ya venimos por y inercia. Nunca he traído un tema. No, trajiste el de los videojuegos, el blog aquel que sí. Le dije. Ah, sí. Que todavía nos putea por eso. No, puta, por la Sony. Hasta me va a mandar un PlayStation Vita por esa mierda. Ah, sí, ah. Sí. A esta altura no hemos vuelto a hablar de videojuegos. Así decir, este programa vamos a hablar de videojuegos desde. Nos vamos a redimir. No. Bueno, nuestro amigo Jesús Gerardo nos bueno, escribe. Corrijo, nunca he preparado un tema. Bueno, sí. Nos escribe y nos dice: hola, Kiko, saludos desde las violentas y endeudadas tierras del norte de México. Si vieran que aún no me acostumbro a que su nuevo día de grabación es el lunes, sigo con la idea del martes. Y cuando llega ese día y encuentro su nuevo podcast en mi reproductor y me digo, maldición, otro episodio que no escuché en vivo. De los pendientes que tengo que comentarles de episodios pasados que ustedes me metieron un susto bárbaro cuando hicieron el episodio de los cazafantasmas. Uh-huh. Cuando en lugar de oír cantar a la chica de Behavior escuché a Ray Parker Jr. Lo único que podía pensar era, por favor, Dios mío, dime que Ray Parker Jr. no se va a encargar de tocarles el pipipi. Para mí fue una gran sorpresa que hicieran un especial de Larry Niven. Es un autor que me encanta. Sí, ese yo lo sugerí. Durante un tiempo estuve obsesionado con el tema de la mega estructura conocida como el mundo del anillo. Aquí les van unos datos rápidos. La distancia de la superficie del anillo hacia su estrella es semejante a la existente entre la Tierra y el Sol. Yeah. Esto es 150 millones de kilómetros. La estructura tiene un ancho de 1.6 millones de kilómetros y 940 millones de kilómetros de circunferencia. Si nos desplazamos por toda la circunferencia del anillo en un ferrocarril a 58 kilómetros por hora, tardaríamos 964 años en dar la vuelta. Y en zona habitable tenemos capacidad para albergar hasta 1 millón de veces la superficie de la Tierra. Creo que son suficientes números para captar lo impresionante de complejo ideado por Larry Niven. Sí, sí, sí, ahí hasta los personajes. A cada rato dicen, puta, es que... Siempre se me olvida la escala de esta estructura, o sea, palomísimo. Si les interesa saber algo un poco más del mismo, les dejo un enlace con un artículo viejo que escribí al respecto hace varios años en mi blog. Es megacosmos.blogspot.com 2005, de ahí pleca 808, de ahí pleca astroingenera.html. Vamos a poner el enlace en el blog para que ustedes puedan... verlo y leerlo. Tenemos acá por otro lado, dice acá, les recomiendo sus cuentos con los cuales ha ganado premio Hugo, Luna Inconstante, sobre cómo la humanidad es testigo del momento en que el sol empieza a extinguirse prematuramente, Estrella de Neurones, donde un viajero estelar de la fuerza debe descubrir la razón por la cual las astronaves se desintegran al pasar por las inmediaciones de una estrella de neutrones. Pasando a un tema muy distinto, gracias por su mini review de episodio 1 en 3D. Después de enterarme que la tercera dimensión les quedó del nabo, me podré ahorrar el dinero de la ida al cine. Ahora. Por lo pronto de todo, que pasen una buena semana, que gocen de buena salud y que la única diarrea que presente el Brito sea una diarrea verbal en el podcast. ¡Salud! Dice nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez. Así que muchísimas gracias. ¡Salud! A Jesús. Y también tenemos por acá un email de nuestro amigo Frostbite, que nos dice, aquí nos manda, hola, chicos, no sé si los puedo escuchar en vivo, pero les mando un par de portadas. ¡Saludos! Dice acá nuestro amigo Frostbite. Muchísimas gracias por eso. Y hoy sí, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que nos escriba la Mara con sus mejores historias, las que más le gustan de Daredevil. Yeah. He leído a través de los años. Nos gustaría tener una idea de cómo varían los gustos allá afuera. En el caso mío, por lo menos saber qué leer, qué vale la pena leer. Porque todo para mí es nuevo. De Daredevil no he leído nada. Léete Man Without Fear. Sí, ese es bueno. All right. Ahí está, ese es el origen y bien contado. Cool. señoras y señores, entonces nos vamos a despedir esta noche, en esta ocasión, recordándoles que ustedes pueden ser productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos. Sí. Eso es sencillo. Vayan a Comic Geekos. Espérate, Moneque dice que no leímos su correo. Espérame. Moneque, que está ahorita. ¿Cuál es tu email? ¿Cómo te llamas? Vamos a buscar. ¿Te llamas? Está aquí en spam. ¿Spammer? Sí, vamos a ver. Moneque. Meet sexy singles. ¿Viagra? Meet sexy singles. Esa era, ¿verdad, Moneque? Meet sexy singles. Local savings you can use. Compra Rolex. Ivan Graphics, dice que se llama. Ivan Graphics, vamos a buscar. In spam, busque Ivan. A ver. No. comicgeekos@gmail.com. Ese es el email al que nos tienen que escribir. Iván Cortés. Ese fue el primero que leí, Iván. No está leyendo. No pone atención. Dice, bueno, Kikos, insert speech. Yo tengo mucho tiempo de conocerlos. Escuché a todos los capítulos anteriores, inclusive el 16. Es la primera vez que les escribo. Yara. Bueno, técnicamente es la segunda vez que les escribo. Ah, no, no lo había leído. Sí. Iván, discúlpanos aquí hablando mal de vos por culpa del productor. Estoy buscando que aventarle. No, es que le había puesto... Es que... Never mind, ya le voy a explicar. bueno, técnicamente es la segunda vez que les escribo después del video de los ninjas con Chacos y Sais lanzallamas. Ah, buenísimo, gracias. Una de las mejores escenas de ninja. Y sí, del rosa se quema. Muere. Él quería proponernos un versus entre él, The Death Note, y Sherlock, de la serie de la BBC. Sería bueno. Por cierto, no soy muy fan del tenis. Deathlock. No, ¿cómo es? No, Death Note. Death Note. Dice acá, no soy muy Sherlock, fan del tenis, no, Sherlock, pero sé que Brito sí. Y por ahí escuché que el equipo de la Copa Davis de México barrió con El Salvador. Sí, trasero. Lo siento, dice acá. Ah, y una última cosa, abusando de su tiempo, quiero comentarles que vi La Dama de Negro, no spoilers, y no están tan mal, pero abusan un poco de los sus la de tipo, Harry Potter. Tipo el gato saltando. Película de miedo. Sí. Y las tomas subjetivas que buena. En las que ya sabes que algo malo va a pasar al personaje. Y sale un gato. Todo el tiempo solo estuvimos esperando a que al tarado de Harry Potter sacara su varita. Pero desgraciadamente nunca lo hizo. No, porque iba a sacar otra varita. Gracias. Qué bueno. Varita carnosa, ¿no? Por eso. Así que creo que por ahora eso diga todo. Salud, geekos. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Moneque por mandarnos ese mensaje. Iván. Ahí es donde se van los correos. Sí, sorry. No, es que fíjate que ya lo había leído antes y por eso es que me parecía ya leído. Already. Mara, vayan a... ¿se acuerdan que les hablamos de Unblock-US, verdad? Sí. Uh-huh. Ya lo he recomendado en el pasado. Si tienen ese hack, esos servers de DNS instalados en su máquina, van a poder ver los episodios de Comic Book Men. ¿En qué? AMCTV.com. Eso nunca lo he usado, porque yo donde veo bastante, ya que también tengo el Unblock, es en Hulu. Ah, ya. Está en Hulu, sí. En AMC, que es la cadena que... Uh-huh. Que transmite este show en allá. Tiene todos los episodios así en vivo, así que los pueden ver. Qué chido, live streaming. Y con eso sí, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y es gratis el AMC. ¿Cómo? El AMC es gratis. Sí. Como hablamos de Daredevil esta noche, vamos a despedirnos con una canción alusiva. Pásenla súper, súper bonito. Nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! Se decían las novias de Daredevil. The man with a look in his eye.